¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a este nuevo programa! ¡Hola! Es un gusto poder estar haciendo este programa con una gran persona que es Carlos Ramos. Bueno, nos presentamos primero que todo. Yo soy Cristian Toro. Soy Carlos Ramos. Y juntos hemos decidido hacer un programa de radio vía internet. Y online. Y vía internet online. ¿Y de qué vamos a hacer este programa? Podríamos haber hecho un programa. Somos unos hombres que saben mucho. Y podríamos haber hecho un programa de medicina veterinaria. Sobre babosas. También. Porque Carlos tiene una infección de babosas en su patio. Yo podría hablar una plaga. De bebés de 5 meses, porque en este momento vivo con mi hijo de 5 meses. También. ¿Y qué más? Podríamos hablar de muchas cosas. O podríamos hablar de cine. Exacto, porque nos gusta mucho el cine. Buena idea. Y hemos decidido hacer un podcast de cine. Pero después dijimos, ¿pero por qué solo de cine si también nos gustan los cómics? Y ahí entró la gran discusión de hace meses. De que deberíamos o no hablar de cómics. Al final dijimos, pero Carlos, si no tenemos jefe. Y nosotros somos nuestro jefe de este programa. Así es, ahí nos dimos cuenta. Porque este programa no necesita una gran radioemisora para salir al aire. Sino que necesita solamente unos tipos con micrófonos, un computador, y en este caso un mix, porque lo quisimos hacer un poco a un nivel más profesional, pero claro, no es el mismo, se escuchará bien. Lo podríamos haber conectado directamente al computador y hubiéramos hecho el programa y seríamos felices, pero como somos tan profesionales, no podemos rebajarnos a ningún sistema casero e inmediato. Exacto. ¿Cómo podría ser el micrófono del notebook? Exacto. Del notebook. Claro, del notebook. Tenemos que buscar una solución que nos preste soluciones profesionales. Sí. O medianamente superiores a. Bueno, en verdad, mi intención era que la gente pudiera escuchar bien. Claro. Y que no hubiera dicho, se escucha muy mal. Claro. Eso, y punto. Bueno, ¿y qué somos? Bueno, somos. ¿Qué podríamos decir? Somos, como hemos decidido desde hoy día en adelante, llamarnos cuentacuentos. Claro. ¿Por qué? Porque nos gusta contar historias, pero antes decíamos que estábamos encasillados en un formato, que antes nos hacíamos llamar cineasta, Carlos. ¿Te acordás de esos tiempos? ¿Te acordás de ayer cuando nos decíamos llamar cineasta? Estábamos sí, locos. Éramos muy, muy engreídos. Sí, éramos unos ilusos. Sí. Y nos estábamos encerrando mentalmente y verbalmente en un arte, ¿cierto? Que nos gusta mucho. Muchas artes. Entonces, por eso, desde hoy día en adelante somos unos cuentacuentos. ¿Qué nos gusta el cine? Y le vamos a estar contando de estrenos de DVD, en cine, un cómic. Y también vamos a tener subsecciones que también vamos a empezar como a tantear en el terreno con noticias. Noticias de Hollywood y el mundo del cine. Desde el punto de vista cinematográfico. Y también del cómic, pero siempre van a ser cosas... Claro. Pero no de farándula. Exacto. Y tampoco de noticias de festivales. Que este año el Festival de Cannes tuvo como ganador... eso lo ven todas partes. Nosotros vamos a tratar de darle noticias que no escucho muy seguida. Y que son primicias también. Sí, y también exclusivas por su estupidez. Son exclusivamente inútiles. Sí. Pero divertidas. La gracia es divertirnos un poco. ¿Qué más? Dijimos que vamos a hablar de estrenos en cine, en DVD. También una sección que es muy bella, que acá algunas veces van a poder escuchar nuestras emociones, nuestras palabras emocionadas, que son clásicos con polvo. Clásicos con polvos. Claro, cubiertos de polvo. Sí. Por el paso de los años. Sí, porque independiente de que hayan pasado muchos años, ¿no? Son películas que en su momento, cuando salieron, no tuvieron mucho auge en la gente. Y puede haber sido por muchos motivos, mala publicidad, o simplemente la crítica la destrozó en su momento. ¿Quién sabe? Mala suerte. La cosa acá, vamos a tratar de agarrar, hacerle un revival a estas películas y hablar un poco, y si salen en DVD, reestrenadas en DVD, también nos va a servir para ayudar a refrescar la memoria. Y si no han salido en DVD, las vamos a buscar en internet y le vamos a decir cómo usted en su casa con un computador la puede descargar y verla. Ajá. Y verla con subtítulos y todo. Exacto. Y también esto va a estar, como está publicado en un blog, en el blog vamos a enseñar también. Porque esa es la magia de internet. Genial. Que podemos hacer, dos pelafustanes pueden hacer un programa de radio de cine. Sí, y que mucha gente lo escuche. Exacto. También vamos a hablar de series. Y series antiguas, capítulo exclusivo, estrenos en Estados Unidos. ¿Y qué más? Y eso, relacionado al mundo de las series, que también es una forma de relato, pero en otro formato, de 24 capítulos de 40 minutos cada uno. Por ejemplo, y eso sirve para contar una historia en profundidad. Perfecto. Y al último vamos a terminar con la gran sección ¡Paf! ¡Catapum! Comentarios de cómic. Y acá vamos a hablar de cómic, obviamente, de no solamente de cómic norteamericano, francés también. Vamos a hablar de hecho, uno de nuestros cómics favoritos con Carlos es un cómic francés, ajá, escrito por un chileno, que es El Incal. Bueno, algunos días vamos a hablar, en este capítulo no vamos a hablar de ese, lo vamos a dejar para, yo creo que es para un capítulo entero. Sí, hablar veremos de primero cómo nos va yendo y... Sí, y la aceptación del público. Veremos que... Pero esta ocasión vamos a hablar de un cómic en particular de Hulk y una de las sagas de Hulk. Y ahí vamos a hablar un poco más. Y la gracia también es enseñarles a bajar cómic y leerlos en el computador. Y así, claro, con la finalidad de que usted pueda expandir su conocimiento de cómic, que es muy fácil. Ahí le explicaremos por qué puede descargar este tipo de información. Ya. Así que partamos con un aplauso a la rodilla, porque la otra está ocupada agarrando el micrófono. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya. Entonces, ¿con cuál sección partimos? Con noticias del mundo del cine. ¡Oh, qué divertido! A ver, noticias freaks. ¿Sí? Sí. A ver, esta semana, Carlos, ¿qué noticias hay? Acá tenemos tres. Elige una tú. Mira, yo creo que la que más podría hablar es remake de Robocop. Así es, tal como me escucharon. Espera, Carlos Ramos. Ah, perdón. ¿Dijiste remake de qué? Sí, remake de Robocop. ¿Aquel cop que era un robot? Sí, aquel. Interpretado por Peter Weller. Oh, Dios en mío. Esa aquella década en que se inventaron muchas películas geniales. Que son aquellos bonitos ochentas. Sí. Películas realmente que realmente funcionaron narrativa y emocionalmente, de forma que aún hoy las podemos recordar y aún hoy podemos estremecernos ante una noticia que diga que van a hacer un remake. El remake, todo, eso, que 20 años después digan la vamos a hacer de nuevo y gente como nosotras se emocione. Sí, se emocione. Pero, espera. Se atreva. Sea uno de los tantos motivos que nos llevan a hacer esto. Exacto. Pero de repente con el remake pasa que uno dice, ¿para qué van a hacer una película de esa? Pero ahí viene y uno dice, es que la va a hacer tal persona. Claro. Y ahí te alegra el día. Uno dice, genial. Claro. Y en este caso, bueno, ¿quién es el director? Ya que Carlos es más fanático de Robocop, porque todo lo que sea robot, al Carlos le va a gustar. Así que Carlos me va a explicar un poco más de aquella película. ¿Quién dirigía Robocop? La remake. No, la original. Paul Verhoeven. El Verhoeven. Sí. Un gran director. Sí. ¿Qué nacionalidad? No sabes. Polaco. Es austriaco. ¿Austriaco? Austriaco. Ah, ya. Austriaco. Sí. A un país donde se emborrachan mucho. Claro. Sí. Y le cuesta hacer mucho ejercicio. Y sí, ser Mr. Universo. ¡Ah! Eso es Austria. Dios, definiste toda una nación. Exacto. Aquella gran película. Bueno, todo el mundo la debe haber visto. Sí, una gran película. La primera película que se considera como cyberpunk. Exacto. En donde es un mundo futurista, pero en holocausto. Exacto, sería como Akira del cine norteamericano. Sí, es como Akira del cine norteamericano. Y sobre todo contiene los ingredientes clave de aquella época en donde recién estaba surgiendo la informática, que es toda la tecnología, la electrónica. Y cómo de pronto este mundo cyborg, en decadencia, hace que esta máquina que pareciera ser inútil o que está dejando la cagada en el mundo, lo hace ser como un estilo de vida. Exacto. Y en este caso, un estilo de vida forzado, en el que al individuo... Lo obligan a ser un robot policía. Así es, y policía. Qué terrible, güey. Sí. Es que es prácticamente ser un esclavo, o sea, exacto, por donde se le mire. Al sistema policial. Pero de alguna u otra forma, en este mundo, eso funciona. Y el personaje crece. Sí, exacto. No queda como un frustrado. Se empieza a desarrollar. Se empieza a desarrollar, crece, evoluciona... Y llega un punto en que un genio como Darren Aronofsky, es que esa es la noticia, claro, parece, ¿o no? Que el remake va a estar a cargo de Darren Aronofsky. Espera, ¿quién es Darren Aronofsky? Háblanos tú de Darren. Él es el gran director de cine independiente. Él partió con cine independiente y se ha mantenido cine independiente. Y que, voy a dar la noticia para que ya todo el mundo, es el que ganó mejor película en... Cannes, si no me equivoco. No, el Oso de Berlín, perdón. Ganó el Oso de Berlín y él es el director que antes hizo Pi, en el caos, que es una película que de culto por excelencia. Después aquella alegre película llamada Requiem por un sueño, donde nos habla cómo combatir el mundo de las drogas y salir adelante. Bueno, fue un final... sarcasmo porque al final es todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué me importa explicar mi chiste? Y después hizo la genial y maravillosa película que se las recomiendo ahora al tiro. Anote, ponga pausa y anote. Se llama La Fuente, que es una de las mejores películas que yo he visto en la década del 2000. Sí. Y punto, se acabó. Película... Y después hizo The Wrestler. Es como una fusión de pronto de Pi y Requiem. No, yo creo que desde La Fuente tenemos que hablar un día en profundidad. Dejémoslo para... Pero en el sentido de trabajo de autor, de Darren. De un crecimiento, ajá. Sí. Es un crecimiento. Se nota que este director creció mucho en esa película. Sí, sí. Y, bueno, este director va a ser Robocop. ¿Cómo es posible? O sea, el director que hizo Pi, fue en el caos... Después hizo Requiem y después hizo La Fuente. Ahora quiere hacer Robocop. Bueno, eso demuestra... Y eso demuestra de lo genial que es la película. Claro, y la historia. El hecho de que un tipo lo convierte en un robot policía. Que, a pesar que a muchos les parezca ridículo o incluso infantil, no lo es. Tiene todo un trasfondo social, filosófico, ético y humano. Exacto. ¿Sí? Y que de pronto... Y sobre todo cómo se habla de la sociedad en esas películas. Exacto. Una sociedad que está consumida por la violencia y por los medios de comunicación que lo único que venden son productos para defenderse de esta delincuencia. Sí. Y todo te lo venden con una sonrisa. Sí. Sí. Es muy genial. Bueno, eso es como la gran noticia, ¿no? Ajá. La gran noticia. Yo me emocioné cuando leí esto. Sí, no, a mí me la dijeron y quedé perplejo. Sí. Yo no sabía qué me están diciendo. No podía comprender que esas palabras pudiesen ir juntas. Sí. Sí, el remake de Robocop para el año 2010. ¿Qué? A manos de Darren Aronofsky. Eso es. O sea... Ya, eso. Oh, Dios mío. Mira, ¿qué otra noticia hay? Casi del mismo calibre hay otro remake, Carlos. Sí, bueno, como ustedes saben, los remakes son los Big Mac del cine norteamericano. Sí, es siempre un placer también. Sí, siempre ver películas de nuevo. ¿Y qué película de nuevo van a ver? Voy a partir parte. Pero espera, antes que la nombré, han habido otros remakes este año, el año pasado. ¿Cómo cuál? Muchos, po. Sí. ¿Es Indiana Jones? Ah, es que no son remakes, esos son secuelas. Ah, perfecto. Esto es el remake, qué bueno que dijo esto, Carlos. Perfecto, eso va. Remake es cuando se hace la misma película de nuevo con otros actores, con otros directores, con otra forma de contarlo y a veces con distintos personajes. O sea, ¿podríamos decir que un remake es Batman Begins? No, tampoco. ¿Por qué? Porque es una secuela, es otra historia dentro de este mundo. Independiente que sea la primera. Un remake es la misma historia... Que se cuenta de nuevo. Ah, perfecto. O sea, estaríamos hablando de un remake cuando hablamos del Planeta de los Simios. Planeta de los Simios, la Guerra de los Mundos, ¿qué más? La última, cuando la Tierra se detuvo. Exacto, el día The Earth Stood Still. Sí, esa. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, voy a partir por parte. Va a ser otro remake que lo va a hacer productor ejecutivo Will Smith. ¿Qué? No, perdón, ¿quién? ¿Quién va a ser el productor ejecutivo? Will Smith, que va a hacer actuar a su hijo. ¿Y adivina qué personaje le va a hacer? El Will Smith va a hacer actuar a su hijo. Sí, lo va a explotar. ¿Cómo lo hizo la niña del tiempo que explotó a su hijo y le hizo hacer una Papi Ricky? De la misma forma. Y va a ganar muchos millones porque va a ser el remake de Karate Kid. El remake de Karate Kid. Dame chico karate. Da un poco de aire para respirar, para digerir esa información. Me estáis hablando que... Karate Kid. Sí. Esa película. Sí. Esa en que el niño peleaba como exacto. Karateka. Porque quería defenderse de los unos matones. Del colegio. Pero aprendió toda una filosofía después. Exacto. ¡Esa! Exacto. Va a ser un remake. Van a hacer un remake. Con la actuación, Daniel San va a ser el hijo de... Daniel San lo va a interpretar el hijo de Will Smith. Aquel niño negrito y de rulitos bonitos de... Y que no deja de hablar. Pursuit of Happiness o En Búsqueda de la Felicidad. Él. Oh. Pero ¿sabes qué es lo más extraño y genial y lo más sensacional? Y de hecho por eso agarré esta noticia nomás, no hay por otro motivo que por el siguiente. El señor Miyagi, que Pat Morita ya está en el cielo. ¿Cuándo murió? Y nosotros, de hecho, cuando murió Pat Morita, dedicamos nuestro primer cortometraje de ciencia ficción, lo dedicamos a Pat Morita. Qué bello recuerdo, ¿se acuerdan? Pusimos la foto de él al final de todo el montaje, al final de los créditos. Y fue dedicado a Pat Morita. Sí. Y... aquel personaje, el señor Miyagi, va a ser interpretado por Jackie Chan. Así wow. Es. Karate Kid, interpretada por el hijo de Will Smith, aquel negrito bonito, y Jackie Chan con su nariz gordita también. Va a ser tierna esa película, weón. Sí, va a ser una gran experiencia verla. Sí, yo voy a llevar a mi hijo y se la voy a conseguir en VHS. No se la voy a conseguir en DVD. Sí, en VHS. Sí, y hay Karate Kid, hay que verla en VHS. Sí. Y a pantalla completa, nada de widescreen, ni cosas raras, ni barra negra arriba y abajo. Ah. Así que, bonito. Y ahora viene la noticia payasa. Sí. ¿Tú sabes quiénes se pelearon en Estados Unidos esta semana, weón? ¿En Estados Unidos? Sí. Mucha gente. Sí, obviamente, mucha gente se pelearon, pero los más idiotas que se pelearon esta semana fue el director de cine Michael Bay, más conocido por sus películas geniales como Armagedón, La Roca, uh-huh. La Isla, Pearl Harbor. Uh-huh. Basta decir más. Y el director McGee, es verdad, él, hay que decirlo, es un director, no es un DJ. Sí. Y no es una promoción del McDonald's. Tampoco un boxeador. Tampoco. Él es un director de cine que también ha tenido una carrera muy brillante, como el mismo Michael Bay, con uh-huh. Las Ángeles de Charlie 1 y 2. Claro. Y un montón de videoclips que se imaginan cómo serán sus videoclips si dirigió Los Ángeles de Charlie 1 y 2. La cosa es que Michael Bay está haciendo la secuela de Transformers. O sea, Transformers 2, la caída de... Los caídos se levantan. ¿La está haciendo ya? Sí, ya la está haciendo y se estrena ahora, en agosto, en mayo. Wow. Ah, no sé. Así, al tiro. Porque esto es cine y es una industria. Quiero más, vender más robots. Diablos. Muñequitos de robot. Bueno, él, Michael Bay, se peleó con McGee, que está dirigiendo en este momento Terminator 4. Pero, espera, ¿se peleó a cómo? Se peleó igual que en Primer Plano. Ya, ya. Echándose mierda y después con declaraciones vía... vía periódicos. Ya. Yeah. Yeah. Lo que pasa es que McGee, haciendo Terminator 4, Michael Bay hizo el genial comentario de: McGee me está copiando. Me copió a los Transformers, porque en Terminator 4 hay muchos robots gigantes. Es como un poco idiota, ¿eh? Porque es obvio, Terminator 4 está ambientada en ya el futuro. El holocausto de los robots, uh-huh. Y en la rebelión de los robots. Y hay robots gigantes en la historia que están esclavizando a toda la humanidad. Bueno, no sé, como que Terminator se creó como en el año 81, más o uh-huh, menos. Ahí uh-huh. Se dio la idea. La cantidad de cómics que hay y que hablan mucho del tema. Y la película de los Transformers como que salió hace 2 años nomás. Claro. Así que es como... Incluso... No, y dependiente de la justificación histórica, sencillamente el hecho de que está comparando. Una estupidez. O sea, hay robots. Bueno, lo siento, mundo. Se acabaron las películas de robots gigantes. Michael Bay ya la hizo. Sí, no pueden contar más. No pueden hacer más. Así que bueno, no hablemos más de ese estúpido. Bueno, es muy idiota. Yo creo que ahora de ahora en adelante ya dejemos lo estúpido que es. Sí. Bueno, de hecho, no vamos a hablar mal de ni una película, excepto de Michael Bay. Es de la única persona que nos sentimos con derecho de hablar mal. Sí. Porque es un idiota. Si tenemos unas grandes justificaciones que iremos explicando con a medida el que vayamos a través de los programas. Bueno, eso fuera la noticia. Igual estuvieron divertidos, ¿no? Sí, cuenta de niño. Freaks. Ajá. Ya. Ahora pasemos a los estrenos. Estrenos en DVD semana. Uh-huh. Que este espacio está auspiciado por aquel gran videoclub de Chile. Me atrevo a decir. Es uno de los mejores videoclubs de Chile porque me dio trabajo. Así de simple. Y cualquier videoclub que da trabajo a esta persona tiene que ser genial. Y ese videoclub se llama Videoclub Paseo Las Club DVD, que está ubicado en Paseo Las Palmas, en Providencia, Metro Los Leones. Perfecto. Ahí yo siempre voy y me consigo todas las novedades en DVD y las veo al tiro, las pruebo en 5.1 y me trae cosas de España, y me trae cosas de Europa, me trae cosas de Japón, me trae cosas de Estados Unidos, así al día. Lo máximo. Incluso de repente llegan cosas que se estrenan 2 semanas antes que en Estados Unidos. ¿Cómo es posible eso? Gracias a Amazon. A Amazon y estas grandes empresas que de repente sueltan los DVD antes en Latinoamérica. Muchas gracias. Eso explicaría también el pirateo online. Exacto, exacto. Que de repente dice, ¿cómo si ya salió esa película? Sí. Pero lo bueno es que uno va con muy poca plata y la rienda en formato original y la ve en su casa. Claro. O sea, es genial mientras un videoclub me dé la posibilidad de ver Blu-ray, porque este videoclub, déjame decirte que ya tiene Blu-ray. Ah. Arrienda Blu-ray. Por o favor. Sea, no sé, hello Blockbuster, you gonna die. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de películas que se estrenaron en DVD, que la primera es Red Belt, que sería la traducción Cinturón Rojo, dirigida por David Mamet, que ha hecho, bueno, dirige la mayoría de los capítulos de una serie que se llama The Unit, que es una serie de acción y contraespionaje en Estados Unidos, y que la debo decir que he visto un par Vaya, de capítulos. Bastante diferente a la película. Exacto. Pero habla todo el orgullo dentro de los marines. Y no, podría estar un poco relacionado. Quizás sea el punto de vista del sí. deseo. Pero, de... Primero dale, contemos de qué se trata, sí, la película. Carlos, por favor. No, dale tú, por favor. ¿Yo? Bueno, ¿de qué se trata? Red Belt habla la historia de un personaje que es un profesor de Jiu-Jitsu. ¿Qué es Jiu-Jitsu? Es un arte marcial, un arte incluso más antiguo que el karate. Uh-huh. Y que él es un profesor de un estilo que es el Brazilian Jiu-Jitsu, el Jiu-Jitsu brasilero. Y él es un... ¿Pero el Jiu-Jitsu no debería ser japonés? Jiu-Jitsu es el... No, Jiu-Jitsu es el arte y después salió el Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, perfecto. que es una adaptación de unos maestros que se fueron a Brasil y ahí se adaptó. Ah, perfecto. Ya. La cosa es que es un maestro que tiene su propio dojo en Estados Unidos, pero él se rige bajo el código Bushido antiguo, que él no cree en la competencia, él no va al torneo, y no porque no sea capaz, sino porque no está en su filosofía de vida de maestro. Él dice que la competencia te debilita, solamente uno mismo se tiene que luchar. Es muy bello ese mensaje en la película, es como... Llega, ¿eh? Aparte que podríamos decir que es una película de artes marciales que no tiene el clásico argumento de una película de artes marciales. O sea, no cae, así, a mí me pareció que no caía dentro de lo que es el género de artes marciales. Yeah. Que es el género que vemos, por así decirlo, abarcado principalmente por Jet Li, Jackie Chan, y películas que van más que nada en una aventura. Exacto. Y que no tratan el es como la si filosofía es, o... Exacto, es como ver a Hércules de las artes marciales. Sí. Y que siempre triunfa. Y tiene todo un trasfondo, bueno, en el caso de esta película, tiene todo un trasfondo que hace forma a la persona. Exacto. No es una situación extrema en la que la persona tiene que defender, por ejemplo. Exacto. En el caso de las películas de Jackie Chan. Salta a ese tipo de género. Y por tanto hace algo totalmente abstracto. ¿Y qué es lo que me provocó de pronto esa sensación en los trabajos que está haciendo el director? Que es considerar el honor o la nobleza dentro de distintas áreas. De un mundo de guerreros. Ajá. Sí. Que no es una cuestión de cabeza dura. También es bonito cómo habla el símbolo del guerrero en esta sociedad. Que en esta sociedad, ¿qué es un guerrero? ¿Una persona que se mete un todo vale? Claro. ¿O es algo más un guerrero? Claro. Esta película es una película emocionante, una película que te hace llegar, independiente de que a uno le guste o no, el tema de las artes marciales. Uh-huh. Es un drama que tiene como protagonista a un maestro de artes marciales. Claro. Eso es esta película. Claro. Que sepa o no artes marciales, ya lo vamos a comprender al final. Exacto. Si era realmente necesario. Sí. Y que solamente se usa arte marcial y se nota que hay un trabajo, que se nota que hay estudio por este arte marcial. Uh-huh. No se nota que es una película al aire. Sino claro, se nota está muy bien escogida por la premisa que quiere defender. Exacto. También el arte marcial que eligió. Uh-huh. Por algo el protagonista usa este arte marcial y no usa otro arte marcial como claro. Full Contact o algo, el Kenpo o algún arte marcial más contemporáneo. Uh-huh. Es una película muy interesante. Bueno, no hemos contado mucho de qué se trata, tal vez porque no queremos arruinar, sino es simplemente decir que se trata de un maestro de artes marciales que lucha en esta sociedad para mantener su código de honor. Exacto. Perfecto. Eso es. ¿Y qué nota, Carlos? Así, al ojo. ¿Al ojo? Un 7. Sí, a mí sí. También me encantó. Un 7. Sí, y no porque sea un amante de las películas de artes marciales, como ya dije, esta es una película, no es una película de artes marciales, es un drama. Y es hermoso. Bueno, ¿qué otra película? Ahora pasamos a hablar de Dios. Nosotros somos muy religiosos, ¿no? No, Cristian. Ya, sí, en realidad somos, sí. Tenemos que decir que, bueno, si tal vez la gente nos discrimina por ser religioso, sí. Bueno, es triste. Pero nosotros seguimos una deidad ante todas las cosas. Claro. Es que lo que quería, de pronto quería detenerte porque iba a ser un poco impactante. Para la gente. Sí. Pero, sí. No, está bien. ¿De qué creemos? Sí. Yo creo en Dios y que ese Dios se llama Will Ferrell. Sí. Yo le rezo todos los días, encomiendo, sí. Cada vez que me subo a mi moto, me encomiendo a él. Porque es una persona que no hace, no logra hacer una de las cosas más hermosas, reír. Sí. Y él es un Dios de la comedia. ¿Cómo vale la vida la risa? Sí. Él cada vez que estoy triste, digo, Will Ferrell, ayúdame por favor. Y él hizo una película al azar dentro de mi videoteca. Sí. La agarro y digo, ya, esta película va a levantar el ánimo. No, él no nos ganó a nosotros gratuitamente. Exacto. Fue difícil. Habiendo muchos cómicos, pero ¿sí? Nosotros decidimos quedarnos con él. Bueno, y estamos hablando de él porque esta vez vamos a hablar de la última película que se estrenó en DVD, que se llama Step Brothers, que serían los hermanastros. Ajá. Y esta vez es Will Ferrell con el gran actor John C. Reilly. ¿Quién es John C. Reilly? Es aquel orejón de rulitos que aparece en Magnolia. Uh-huh. También que... ¿qué otra película aparece? Carlos, ayuda. ¿El Río Místico? No, parece que no. No recuerdo realmente. Bueno, busquen en internet John C. Ah, en Talladega Nights. En Talladega Nights, que es otra película de Will Ferrell. Pero que la película no lo conoce mucho la gente. Sí. Pero Magnolia, yo creo que mucha gente... Bueno, era el policía que se encontraba el cuerpo en el closet de la negra. Ya, perfecto. Él es. Bueno, estos dos actores ya se habían conocido en una comedia antes, que se llama Talladega Nights, la balada de Ricky Bobby, que es una película de Will Ferrell que corre NASCAR. Bueno, en esta ocasión, Will Ferrell y John C. Reilly son hermanastros que sus padres y su madre, respectivamente, se juntan, se casan y ellos se ven obligados a los 40 años vivir todavía con sus padres y vivir con el hermanastro, con el hijo de cada pareja. ¿Qué edad tienen ellos? Tienen 38 y 41, una cosa así, que todavía viven con los papás. Y viven y vuelven a se juntan en un hogar. Eso. Son unos personajes muy... Yo estoy contando una película sumamente ridícula, ¿o no, Carlos? Sí, sí. Es como estúpida. Sí, absurda. Absurda. Sí. ¿Pero qué pasa con esta película? ¿Por qué la estamos gastando tiempo en hablarla y tratar de convencer a la gente que la riente y la vea? Ajá. ¿Qué te pasó a ti cuando la viste? Algo muy raro. Fue como... Es que yo me reí mucho. Me encontré genialmente graciosa. Exacto. Y tiene un contenido, un peso dramático, por así decirlo, muy, no decadente, sino que pasa a ser secundario. Exacto. ¿Sí? Y no tampoco digo que se quede en el chiste, sino que se queda en la apreciación de los personajes, que son muy extraños. Sí, uno dice, a ver, espera, este personaje es un chiste, una broma, es claro, que es serio. Es serio, pero es realista, sí, fantástico. Es que eso también lo que es genial. Bueno, hay que partir porque hay que decir que esta weá es muy rara, porque yo dije hace un par de días que al Carlos que no me había gustado la película, pero sí me gustaba porque aparecía Will Ferrell y la encontraba muy genial. Sí. Y porque el hecho de ver a Will Ferrell ya lo hace genial, pero que la película era un poco tonta, dije yo. Ajá. Pero después... Que no tenía sentido. Es que era muy fuerte, chocaba mucho la historia, que era muy fantástica. Pero después ahora voy y le digo al Carlos, la encontré genial. ¿Qué pasó, Cristian? Porque estoy loco. Pero... obviamente uno tiene que darle vuelta a las cosas. Claro, pero no me se quedo puede ahí. Quedar solamente con... Es que eso es, la película se quedó ahí, guardada en mi cerebro, tratándole de sacar más vueltas. Y lo consiguió. Hizo que me acordara y que estuviera pensando en ella un par de días. Claro. Que no cualquier película lo logra, sino que requirió usar que mi cerebro usase un poco más, exprimió un poco más mi cerebro, y llegué a la conclusión de que es un gran ensayo actoral. Los actores hacen un juego porque cada uno estudió perfectamente cómo interpretar a un niño de 10 y un niño de 14. Porque Will Ferrell hace el personaje de un niño de 10 en un cuerpo de 40, pero no es como Vic quisiera ser grande, que es por un acto de magia. No, ellos son gente que se quedó pegada con 10 años y con 14, que es John C. Reilly. Entonces se nota que estudiaron muy bien a los personajes. Se nota que conocieron muchos niños de padres separados que después tienen otros matrimonios y todo. Y aparte que juegan con la improvisación, es como ellos se metieron en un cuerpo de un niño y empezaron a jugar a la improvisación, a qué voy haciendo en base con al el estudio niño. Que habían hecho. A base al estudio, y se nota que hay un trabajo de interpretación de improvisación increíble, increíble, y eso lo hace genial, y uno se huele en el aire ese juego a lo improvisado y que lo hace genial. Oh, maravilloso. O sea, hay que tener un muy buen ojo para apreciarla. Exacto, hay que darse el tiempo. Y aparte, bueno, lo bueno es que te dais el tiempo viendo algo que te cagáis de la risa todo el rato. Claro, eso aliviana mucho. Sí. ¿Qué escena genial hay, Carlos? ¿Te acordáis alguna? Bueno, la escena del que aparece en el tráiler, que ¿cuál? Es como la primera que me recuerdo del camarote. Ah, que piden permiso del camarote para poder juntar las cámaras y pegan una cama arriba a la otra. Sí, eso claro. Es muy genial. Sí, muy chistoso. A ver, ¿cuál otro que yo me iba a acordar? Cuando se levantan sonámbulos, sonámbulos, sí. Esa parte también es muy graciosa. Cuando le quita que se calle para no despertar a los vecinos. Ah, lo sí. Entierra en el patio. Y también cuando se ponen a pelear. También la primera pelea de estos dos hermanos, un clásico de la comedia, podríamos decir. Sí. Y eso, después, esa película, y la última sería que vamos a tener que hablar un poco en profundidad, porque con Will Ferrell se nos pasó rápido. Sí. Es que con Will Ferrell eso es como hablar con Dios. Claro, no te das cuenta. Han dicho que la gente que habla a otra dimensión. Cuando se habla de Dios, como que hay gente que ha dicho, yo estuve hablando con Dios como 10 horas. Pero fueron pero en verdad me desmayé un minuto. Claro. Bueno, es lo mismo con uno cuando habla de película de Will Ferrell. Te succiona un pasa a otro de plano temporal. Claro. Bueno, otra película que vamos a hablar es a Three Evening with Kevin Smith, que sería como la tercera tarde con Kevin Smith. ¿Por qué la tercera tarde? Porque, ¿quién es Kevin Smith? Primero. Es un director de cine independiente que escribe sus películas, las dirige, y que la gracia de él es que es independiente. Él siempre hizo sus películas con muy poco presupuesto, películas que se enfocan en los personajes, en situaciones de amigos, en anécdotas y en experiencias que se nota que son bien sencillas pero muy humanas. Bueno, este director le gusta mucho hacer ir como por universidades y por teatro haciendo como especie de seminarios de preguntas y respuestas sobre su experiencia de él como cineasta independiente. Claro. Entonces él ha sacado 3 DVD de como cada uno dura 3 horas en promedio, y este es el último, y habla de sus experiencias que él ha vivido, él como cineasta y como ser humano y como padre, como guionista, como fanático de cómic. Ha hablado mucho y es una persona muy divertida. Con Carlos estuvimos recién viendo una parte, sí. Y es un tipo que tiene una habilidad para contar historias. Sí. Las cuenta muy divertidas. Él es un cuentacuentos. Ajá. Hecho y derecho. Sí. Y le mostré en particular la escena que él cuenta, la anécdota de Kevin Smith actuó en Duro Matar 4. Uh-huh. Él hacía el personaje del el hacker informático gordito que iban a visitar, que era el hacker más genial del mundo. Que vivía con la mamá. Exacto. Bueno, él es Kevin Smith. Y cuenta su experiencia de cómo fue todo vivir con... No vivir, sino... Trabajar con Bruce Willis, haciendo Duro Matar 4. Y con un sistema hollywoodense. Sí, así que eso sí está como... esa parte de esa anécdota está enfocada a personas que han estado relacionadas con el cine o sigan mucho la carrera de Bruce Willis, porque hace como una imitación a Bruce Willis muy divertida. Uh-huh. Sí. Sí. Y cuenta cómo fue el caos de grabar con Bruce Willis y la personalidad y cómo hizo amistad, claro, en cierto modo. Y de pronto las diferencias que él ve con lo que podría ser el cine independiente, que llega a ser mucho más inteligente a la hora de producir que el cine hollywoodense. Exacto. Y que es muy raro, porque al final de cuentas la industria tonta saca más películas que la industria inteligente. Bueno, pero todo es por tema. Plata. Ya. Y también cuenta, entre otras historias, son... Imagínate que son 3 horas de historia. Y cada una se demora como 45 minutos en contarla, porque cuenta muchos detalles y es muy divertida. Claro. Bueno, estas cosas las puede encontrar en Club DVD. Entonces usted va a decir, ¡uy! Yo quiero ver esas 3 películas. ¿Dónde las puedo ver, Carlos? Creo que hay un Club DVD. ¿Es un club que uno arrienda DVD? Así es. O sea, no es un videoclub. No. Es algo más genial. Es un más club genial de DVD. Y hay gente genial en su interior. ¡Ah, qué genial! Sí. Sí, hay, por ejemplo, hay un niño musculoso que atiende ahí también, sí. José Villaseca. Sí, muy guapa. Muy simpática. También una niña chiquitita, muy mononita. Sí, muy guapa ella. Sí. Y se llama Eugenia Inostrosa, la Eugenia, sí. Que es muy querida por los públicos de ahí. Sí. Y también está Cristina, que es una niña nueva que atiende, también muy buena onda, que no la conozco, pero no, voy a hablar bien de ella más que mal, obvio. Sí, mejor. Obvio, no voy a hablar mal porque no la conozco. Y está obviamente Raúl, que es el dueño. Es una persona muy accesible. Y usted, siempre que quiera hablar de cine, usted puede... Raúl, quiero hablar de cine. Y Raúl lo va a escuchar y va a hablar. Es un tipo que sabe mucho. Un cinéfilo. Es un cinéfilo. Sí. Muy divertido él. Qué genial. Ya. Así que recuerden, vayan a Club DVD. Ya, Carlos. Ahora pasamos a la otra sección, que se llama... ¡Clásico con polvo! Bueno, polvo porque pasó el tiempo. Porque ha pasado el tiempo y hay polvo dentro de ellas, pero uno la sacó y es como frotar la lámpara de Aladino. Uno le saca el polvo y se encontrará con una genialidad del cine. Sí, sí. Así que, bueno, hemos decidido hablar de una de las cosas más geniales de Hollywood, ¿o no, Carlos? Una de las tantas, porque hay, digamos que no son pocas tampoco. No, hay harta genialidad. Sí, ¿de cuántas películas salen al año en Estados Unidos? ¿Unas 1000? Sí, si como una deben haber 3 buenas. Y 50 geniales. Sí, como 3 obras de una obra de arte genial para todos los tiempos al año y 10 genialidades, claro. Y unas 100 cosas buenas. Claro. Y el resto basura. No, así es. Nada, pero igual, todo, siempre hay cosas reciclable, buenas. Basura. Exacto. Reciclable. Vamos a hablar de las ediciones de lujo. Espera, ¿vamos a hablar de las ediciones o de la edición de lujo? No, es que eso lo quería decir yo. Ah, perdón, Carlos. Claro, es que no estábamos atrasando. Vamos a hablar de la super increíble, mega, extraordinaria edición de lujo, la mejor película del universo. Estoy hablando de nada más y de nada menos que... ¡Blade Runner! ¡Buah! Tuve que tomar energía desde la puta de mis pies para poder sacar esas palabras de mi boca. Es que es demasiado genial. Sí. Es que cuesta decir Blade Runner. Blade Runner, Blade Runner. Peso. Te impacta y a la vez te motiva. Exacto. Blade Runner no es... Es divertido que Blade Runner no signifique nada. Sí, es muy curioso. Sí, es sí. raro, es como Brasil. Ahí está un ejemplo. Igual es de la misma categoría. Y como podemos ver, Brasil también es demasiado impresionantemente increíble. Sí, desafortunadamente no salió hace poco una edición hiper de lujo como uh-huh. salió de Blade Runner. Claro. Que salió editada en DVD y en Blu-ray. Me parece extraño que no se haga eso con todas las películas clásicas. Me parece realmente extraño, porque es un lujo, es una maravilla. Sí. ¿Cachai? Y sobre todo porque son... No, espera, Carlos, hablemos para que la gente le tome el peso. Carlos, cuando supo de esa edición de lujo, no aguantó y se fue corriendo, se tropezó. Yo me acuerdo que se cayó de una escalera para irse a comprar esa edición de lujo de DVD de Blade Runner. ¿Cuánto gastaste, Carlos? Por la edición de lujo que venía en una maleta, con un fotograma, con 4 DVDs, ¿y qué más? Y una figurita. Carta autografiada por Blade Runner. Por Ridley Scott. El gran director. Exacto. Y las figuritas de colección que tiene. Sí. ¿Cuánto, Carlos? ¿Cuánto pagaste? En total fueron 63 mil pesos. 63 mil, escucharon, 63 mil pesos. 63 mil sí, pesos. Eso gasté en esa... Exacto. En lo que muchos dirían en esa película. Nada más que eso. Hay gente que se lo gasta en prostitutas. Ajá, o en alcohol. Sí, o en carretear. Claro. Con prostitutas. Yo me lo gasté en una película. Y no en una película, sino que en 4 versiones de la misma película. A ver, ya, cuéntame eso, ¿cómo eso? Claro, la edición de lujo de Blade Runner viene primero que nada en una maleta. Una maleta que asemeja a ser la maleta metálica de Deckard, el protagonista de Blade Runner, que es el detective que es contratado para matar a unos androides. Y que es interpretado por Harrison Ford. Harrison Ford, sí. Bueno, esta edición especial viene en esta maleta, en cuyo interior viene segmentada por pequeños cuadritos de esponja, voy a decir todos los detalles, y en esos cuadritos van puestas casi a presión o al vacío, wow, una cajita de cartón muy bonita, de cartón, pero bonita al fin y al cabo, con una impresión magistral de lo que es el logo de Blade Runner. Wow. Se abre como un pequeño libro, como una pequeña Biblia casi. Carlos, yo creo que me voy a masturbar con esto. Tranquilo, Cristian, todavía no termino. No, más. Va a ser en la noche, no te preocupes. Tiene el grosor de una Biblia, y en cuyo interior tú lo abres y lo vas abriendo y vas descubriendo que tiene pliegues que se abren y demuestran que no es un simple libro, sino que es un contenedor. Al vacío de DVDs. ¡Oh! Sí. ¡Qué maravilla! No es cualquier cosa, no es cualquier caja de cartón. Y te abarca todo el brazo. A mí me cabe en todo el brazo. Yo puedo dormir abrazado. Ah, Blade Runner. Con Blade Runner. Ah, qué genial. Qué sí. bonito. Qué sí. bonito. Tiene 5 DVDs en total. ¿Ya? El primero o más importante es la película con el corte definitivo. Que no recuerdo exactamente en qué año se hizo, 2004 o 2003. El corte definitivo del director. Después viene un DVD con el recopilatorio de todas las versiones que se hicieron de la película, porque tiene una larga historia la realización de Blade Runner. Ya, que serán, que como era película independiente, de que al final... Claro. ¿La hacemos? ¿No la hacemos? ¿Sí claro. la hacemos? No, se fue el financista. Claro, sí, tiene un montón de variables en ese sentido. Ya. Y, claro. ¿Pero están contadas en profundidad todas esas anécdotas? Sí, por supuesto. Tiene un DVD con el making of y con un documental en donde te todos los detalles de por qué, cómo y cuándo. Ah, porque también es una adaptación, ¿no es cierto, Blade Runner? Sí, partió siendo como una adaptación, pero al final los robots también sueñan con ovejas eléctricas. Sí. Pero se convirtió al final en una obra basada o inspirada en. Ah, ya. Yeah. Sí. Tiene de Philip K. Dick. Sí. Tiene mucho de la historia, pero también tiene mucho de lo que quería contar Ridley Scott, de lo que era su vida también. Por ciencia ficción que parezca, hay muchos detalles en ese sentido. Y que se explican en el mismo DVD. Perfecto. Pero al fin y al cabo es algo, una obra independiente. Yeah. Yo la considero por lo menos una obra independiente. Sí, lo que sí conserva netamente es el sentido de la película, pero eso la tienen que ver. Yeah. La premisa. Tienen que ver y leer el libro. Sí. Y todo, y hacer las dos cosas. Sí, sí, quieren eso hablar de Blade Runner, sin respeto. Claro. Exacto. Esos son los 3 DVDs principales. Después viene un DVD especial con Making of. O sea, no, perdón, con. Entrevistas y documentales. ¿Tú te viste todos los 4 DVD? Todo. Dios mío, Carlos. Con entrevistas sobre Philip K. Dick. Ya. Yeah. Viene en inglés, o sí. O sea, sin subtítulo, me refiero. Ah, pero. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, se ve igual. Yeah. Se ve igual y se disfruta igual. Más encima hay información vital. Ya. sobre lo que fue Kadik y la ciencia ficción en ese entonces. Ah, genial. Que dio la base a la ciencia ficción que conocemos hoy prácticamente. Y sobre todo en la realización de efectos especiales y la realización de montajes ideados de acuerdo al efecto especial. Ah. Y por último... Un pionero. Sí. Sí, es una obra pionera. ¿Pionero dentro de la nuevo, del nuevo concepto de efecto especial? No diría que es pionero, sino que es un revolucionario. Ya, perfecto. Que promovió ciertas cosas. Genial. Ya. Y que también las vemos en la edición, en el corte final. Vemos finalmente las consecuencias de esto. Ah, cómo influyó en... Sí. En porque al final de cuentas hay como tres montajes, ¿no? Claro. Ya, y acá están los bienes de los tres montajes. Y genial. Claro. Y la última edición, que es la edición WordPress. Que es un cuento aparte, dice, porque resulta que la película salió, a Ridley Scott no le gustó la primera edición que manosearon los productores, y tiempo después se volvió un mito, prácticamente un mito urbano, la leyenda de Blade Runner, que no fue lo que quería el director, que fue como, no sé, me atrevería a decir que fue una de las primeras en que se comenzó a hablar, en que los productores metían mano en los productos, en las películas. Ah, que ahora es clásico. Claro, entonces de pronto se estaba haciendo una presentación de cine en X lugar, y decidieron mostrar Blade Runner, pero no encontraban ningún corte. No lo encontraban. O sea, no, estaba perdida, casi perdida. La cuestión es que encuentran así, casi por casualidad también, una edición previa. Que sería como el primer corte armado. Final. El primer armado que ven solo el equipo de desarrollo, solo el equipo de... El montajista, el director y el productor. Que el montajista para la gente es el editor, el que sí. Juxtapone los planos. Claro. Solo estaba hecho para ellos. Era una versión no terminada, por tanto, no tenía la corrección de color final, no tenía los cortes finales, y tenía sutiles diferencias, pero que al fin y al cabo quemaban mucho al director. Lo quemaron tanto por dentro que amenazó a la productora de demandarlo por poner un trabajo que no estaba terminado y que él no era responsable de ese trabajo. ¡Wow! Se picó. Entonces le dieron la oportunidad de hacer una de otra edición, una edición oficial de director. Porque el WordPress lo habían vendido como una edición de director, como un corte de director, que no era así. Entonces ahí ya llevamos tres versiones. Y cuando salió finalmente la cuarta versión, fue la cuando Ridley Scott en el 2003-2004, si no me equivoco, decidió hacer finalmente lo que él sí quería hacer. Y se corrigieron un montón de problemas de continuidad, se corrigieron de nuevo la corrección de color, y se hizo un remasterizado en el audio. Digital, 5.1, eso fue lo máximo. ¿Y todo eso viene en esa maleta? Eso es solo la película, porque después viene un montón de accesorios. Viene un spinner, que es el auto policía que vuela, que es la escena que más rememora. Sí. Que podemos ver que el primer plano aparece como ese auto va volando por la ciudad. Por la ciudad, que despide fuego. Y hay una pirámide a lo lejos que bota fuego. Y suena. Sí, maravilloso. El plano del niño. El plano del ojo, perdón. ¿Por qué Carlos también habla tanto con tanto cariño de esta película? Es porque también tu último corto había sido inspirado muy... Sí, había sido muy inspirado. Inspirado más que nada en lo que se hizo. Exacto. En ese trabajo, en esa película, Blade Runner. Y también, por supuesto, en el contenido. Aunque no tiene mucho que ver en ese sentido. Sí, pero podemos decir que te ayudó mucho. Sí, sí. Qué bonito. Además del spinner, viene un pequeño unicornio plateado. Que dentro de la película tiene una fuerte carga, no dramática, sino que una clave narrativa que hay que saber leer, porque tiene un subtexto bastante complicado y que también se explica en el documental. No estoy diciendo que yo lo haya comprendido inmediatamente, de hecho me ayudé del documental para comprenderlo. Y finalmente viene con una pequeña carpetita. Finalmente vino una pequeña carpetita. Total, no tenemos jefe. Podemos repetirlo cuantas veces queramos. Exacto. En donde contiene dibujos de diseño de producción. Ah, que es agradable ver esas cosas. Sí, muy, muy agradable. Pero será porque nosotros somos cineastas, pero bueno, ojalá que... Si hay un cineasta escuchando, va a decir, ¡oh, qué genial! Tal vez me la compre porque tiene esos diseños de personajes y dibujos. Tiene estos diseños, y junto a estos diseños, que son preciosos, viene el fotograma de la película en donde se llevó a cabo ese diseño. Quedó la idea. Se realizó. Y ahí está la prueba. El fotograma de 35 minutos. O sea, podemos decir que del boceto a cómo quedó en 35. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Es como ver un feto a un bebé recién nacido. Sí. Sí. Llega a ese punto. Sí. Y por último, tiene un pequeño... ¿cómo se llama esto? No se llama holograma. Son estas imágenes que venían en los tazos, que uno giraba el tazo y parecía que se moviera. Ah, ya, sí, sí comprendo. ¿Cómo los tazos que se mueven? Sí, los tazos que se mueven. O los hologramas, no hologramas, que sí se mueven. Vine uno de esos, pero con un plano de la película. Ah, sí, me acuerdo. Impresionante. Sí, que simula un paneo. Sí. El movimiento de izquierda a derecha de un plano, sí, del personaje de Harrison Ford. Sí. Y agradable ver cómo se mueve eso y termina como en un plano cinematográfico. Sí, genial, sí, me acuerdo. O sea, ¿qué nota? Un alcanza, no cae, 7 más, 7. Es como tratar de ponerle nota a la Gioconda. Sí. A la Capilla Sixtina. Sí. Insolente, no se le pone nota. Sí, es inclasificable. No puede meterla dentro de un saco con un número. No, idiota. ¡Pah! Golpe la guata. Sí. Ya. Entonces, bueno, esto también, adivinen. También lo pueden conseguir en Club DVD. Sí. Sí, sí. Bueno, tal vez no la edición con cajita y todo, porque esa se. Carlos se mandamos a comprar todas, sí, en el mundo. Sí. No quiere que nadie más la tenga. Me la quité yo porque nadie la va a respetar como yo. Exacto. Y en Club DVD la pueden encontrar la versión de 4 discos sin cajita, sí, pero verla. Genial. Me emocionó que escucharte hablar de esa película, uh-huh, esa edición de lujo. Te felicito, Carlos. Gracias, muchas gracias. Debo decir que ha sido la mejor plata gastada en tu vida. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Ya. Pasemos a otra sección que es las series. De acuerdo. Esta semana, Carlos, pasó un evento que mucha gente está esperando por casi 2 años. Que era el estreno de la 7ª temporada de 24. Séptima. ¿Cuánto tiempo esperó? De 7. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan, público? ¿Ustedes escucharon hablar la huelga? La huelga de escritores. Sí, que pasó muy debajo. Sí, pero se repercutió mucho en la industria. Sí, eso sí. Cinematográfica y televisiva en Hollywood. Mucho. Fue el año pasado de las temporadas cortas. En promedio una temporada tiene 20 capítulos, en promedio. El año pasado fue el promedio 13 capítulos por temporada. Uh-huh. Y muchas series se vieron afectadas, pero la que más se vio afectada fue 24. Porque le dijeron no. 24 se cuenta en 24 capítulos. Ah, oh, sí, no pueden. Y no cambiar. Podemos. Y todo el año pasado no hubo 24. Porque en general sale enero y se termina en marzo. Ya. Yeah. Así es fijo. Todos los años ha sido así. Y el año 2008 no hubo en enero. Pero. Porque en enero fue ahí todo el pic de la huelga. Y entonces simplemente decidieron no hacerla. Y sacarla en principio de 2009, enero, toda la temporada. Y hay material que estaba grabado hace como más de 10 meses. De hecho, hace más de un año. Porque en enero del año pasado. Quedó pausada. Sí, quedó pausada. Independiente de dónde hayan estado. Ahí pudieron hacer sus cambios de guión y todo. Claro. Pero vuelve Jack Bauer. Jack Bauer. Esto es un personaje. Yo creo que lo que sucede con. Lo que ha pasado con Jack Bauer en este tiempo es algo que no se ha dado con otras series. Porque algo que te da. Que tiene de gracia una serie es que podías. Profundizar mucho en un personaje a través de muchas temporadas y en 24 se basa en un personaje en particular que es Jack Bauer, que es un héroe norteamericano que trabaja para el servicio de contraespionaje, de contraterrorismo en Estados Unidos. Uh-huh. Él nos defiende todas las amenazas terroristas. Uh-huh. Digo nos porque uno cuando ve 24 se siente gringo y quiere ser gringo, el único momento de la vida que uno sueña con ser gringo porque sabes que está Jack Bauer que te va a defender a toda costa. Como su vida es nada. No, así suya. Como si Bachelet dijera, ¿sabes? Voy a poner el ministro de defensa a Jack Bauer. Importa, y tú bacán. Te voy a ir a guerra con cualquier país. Total, sí. Nadie te va a tirar bombas terroristas en ningún lado. No. Yo creo que a la zona de Gaza le falta Jack Bauer. Sí. Le patearía el culo a todo Israel junto. Sí. Dejen de wear. Exacto. Bueno. ¿Qué pasa esta temporada? Bueno, no voy a decir mucho qué le pasó a la otra temporada de Jack Bauer, pero Jack Bauer es una persona que ha sufrido mucho. ¿Y todo por qué? Por salvar el pueblo norteamericano. ¿Solo el pueblo norteamericano? Sí, porque siempre vas ahí. Pero ahí podemos ver que no es una serie nacionalista. Al principio puede decir que sí, pero al final de cuentas es un héroe. Uh-huh. Jack Bauer es el verdadero concepto de héroe que es capaz de sacrificar toda su vida, mujer, hija, por una nación. Wow. Porque está él siempre le pasa el típico conflicto. ¿Qué hago? ¿Salvo a mi señora o salvo a 10 millones de personas? Oh, qué fuerte. Fuerte, qué fuerte situación. Exacto. Eso le pasa a Jack Bauer en cada temporada. Bueno, obviamente no ha sido la esposa y tampoco se ha casado muchas veces. No. Pero siempre tiene que tomar muchas decisiones y que casi siempre relacionado a su libertad. Siempre es capaz de ser considerado un... Por salvar la nación, él está dispuesto a salvar su... a sacrificar su trasero. Perfecto. Entre otras cosas, sí, bien resumida, ha sido capturado por chino y ha sido torturado por 2 años seguidos. Ha sacrificado a su familia. Ha tenido que dejar a su amor, a su gran amor de su vida. Es un hombre que ha sufrido mucho, Carlos. No. Y da pena. Realmente da pena. Da pena. Pero de pronto ha estado muerto. Se vuelve dramática. Ha estado muerto. Ha estado muerto. ¿A onda así como Conan? No, ha estado muerto como... ¿Como quién? ¿Quién se ha muerto, Carlos? No conozco a nadie que se haya muerto y haya resucitado. Oh. Excepto Jack Bauer. O sea, es lo máximo. ¿Y Jesús? Yo creo que si... Sí, Jesús también. Yo creo que si Will Ferrell se muere va a resucitar. Wow. Sí. Pero... Bueno, este personaje. Entonces, la cosa es que salió su 7ª temporada y empieza muy bueno. Es que también para llenar este año sin 24, los productores hicieron una película de 2 horas y que va entre las temporadas 6 y la 7. Entonces, si uno ve eso, obviamente también enriquece más el comienzo de la 7 y el 7, la temporada 7, comienza con Jack Bauer siendo sentenciado en un juicio, no, sentenciado, siendo juzgado, juzgado en un juicio por el mismo gobierno norteamericano, el cual él salvó. Y está siendo interrogado por... ¡Qué terrible! Pone en cuestionamiento su metodología que salvó a toda una nación de una guerra nuclear. Y lo están juzgando. Okay. Bueno, una cosa increíble. Así que, por suerte, tenemos 24 y lanzaron 2 capítulos al tiro. Así que ahí sí vamos a intentar, según como nos lleguen los comentarios, si ponemos el link para que la gente lo baje y no tenga que esperar Fox así en 6 meses más, sí. 2 meses más. Y... Parece. Y la gente se lo quiere ver al tiro, lo baja. Y lo pone y dice, yo quiero ver a Jack Bauer ahora y lo descargo. Ajá. Y aparte es tan descargable ese hombre. Un hombre muy descargable. Sí. Y bueno, ¿y qué otras noticias? Que se viene Lost, 5ª temporada. ¿Cuánto tiempo habremos esperado? La próxima semana hablamos en profundidad de Lost. Yeah. Sí, porque Lost merece... Un espacio. Merece que, no sé, respeto, tendríamos que lavarnos los pies mutuamente, Carlos, en un acto, una ceremonia de purificación. Con incienso y palabras. Sí, y un mantra. Antes de hablar de los. Antes de hablar de los. Ajá. Ya. Nos quedan unos cuantos minutos y podemos hablar de nuestra sección. Que... Una sección que guardamos, que le guardamos mucho cariño. Sí, porque sale nuestro niño interno. Sí. Que se interacciona a la perfección con el adulto. Sí. El adulto que tiene dinero. Como la transición. Sí, el adulto que tiene dinero y puede comprar cómic. Ajá. Ahora con el niño que le gusta leer cómic. Esa transición en esa evolución. Y que no le dice, papá, ¿me puedo comprar este cómic? Bueno, yo todavía le pregunto a mi señora antes de comprarme un cómic. Oh. Sí. Mi amor, ¿me puedo comprar este cómic? Sí, pero tu hijo no va a tener pañales. Ni importa. El Luca me entiende. Sí. Sí, y me ayuda. Él va a compartir la misma afición. Yo le presto mi calzoncillo. De repente. Por último. Ya. ¿Y esta sección cómo se llama? Se llama ¡Paf! ¡Catapum! Sección de cómic. Ya. En esta ocasión vamos a hablar de... Bueno, primero que todo, nosotros leemos muchos cómics porque nos gusta, nos compramos, y obviamente no somos millonarios y no podemos comprar todos los cómics que queremos, pero gracias a internet uno puede descargar los cómics y leerlos, ¿no, Carlos? Sí, eso es algo impresionante. Sí. Y solo se da gracias al internet. Sí. Y que si el mundo fuera como esta gente que comparte cómic, música, literatura, escanea libros, sube películas. El hecho de que escanea cómics. El hecho de que comparten internet. De que bajan películas o compren películas y le ponen subtítulos. Exacto. En otro idioma. O de repente hasta subtitulan películas para que otras personas lo puedan ver. Así es. O sea, imagínate, la persona que está subtitulando una serie sabe inglés y no debería por qué traducirla, pero quiere traducirla con tal de compartir. Si la gente en el mundo compartiera como la gente comparte en internet, sería un mejor lugar. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, la cosa es que también en el blog vamos a poner cómo bajar cómics y cómo leerlos. Uh-huh. Y ustedes se van a poder acercar a este gran arte. Porque es un arte el cómic. Es un arte, una forma de comunicación. Exacto. Considerado el noveno arte. Sí. Entonces, usted no pierde un gran relato porque sea un cómic, un formato. Porque no se imagina que solamente son historias de superhéroes. Hay un concepto nuevo que se llama novela gráfica. Uh-huh. Que al final es una nueva forma de contar un relato. Y hay ocasiones que hay relatos maravillosos. Porque se puede dar la profundidad de un libro o la profundidad de una serie. que no, o también puede ser tan breve como una película, pero es otra cosa, es... Sí, y con un ritmo que no es... Un ritmo particular que solamente se da en el cómic. Así es. Y es genial. Bueno, y vamos a partir hablando de un superhéroe que a nosotros nos gusta mucho, que es Hulk. Hulk por sí solo tiene un gran trasfondo, Carlos, ¿no? El típico personaje que aguanta su ira y explota y destruye todo. Sí, que representa mucho de lo que es la sociedad hoy. Exacto. Y no es por decir lo que se dice muchas veces o lo que pareciera ser obvio. Eso es el personaje. Exacto. Siempre ha sido así, desde su origen. Y está el drama, que al final es un Dr. Jekyll. O sea, al final Bruce Banner es científico y tiene una bestia dentro de... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es Hulk. Pero también hay que hablar de la profundidad que tiene este personaje, que por ejemplo Hulk es discriminado, es siempre es perseguido. El mundo Marvel tiene mucho de eso. Sí, de los superhéroes discriminados, claro, y perseguidos. Y que se marginan ellos mismos también, por lo mismo. Sí. Bueno, hay una saga de Hulk. Obviamente no vamos a comentar de la saga actual en Estados Unidos, pero vamos a hablar de una saga que a mí y a Carlos nos gusta mucho. Sí. Que es la saga de Hulk que se llama Planeta Hulk. ¿Te acuerdas cómo empieza? No, creo que sí, en una casa. En un... exactamente no. Ya. Quizá de la escena. En el mundo Marvel, ya, Hulk, cuando se transforma en Hulk, destruye una ciudad entera. Sí. Y la última ciudad que había destruido Hulk había sido Las Vegas contra los Cuatro Fantásticos. Por un motivo es que se estaban agarrando a combo y Hulk destruyó todas Las Vegas. Sí, hay que comprender que Hulk es un antihéroe. Exacto. Sí. No, él no va, no verdad, tiene la concepción de héroe de sacrificar su vida o de hacer algún bien. Pero siempre termina haciendo el bien. Sí. Entonces, este personaje... los Avengers, que son un grupo de superhéroes que está compuesto por Richard Red de los Cuatro Fantásticos, Iron Man y otros personajes más que no me acuerdo ahora en este momento, toman la decisión de... Porque siempre Hulk es considerado una amenaza para el mundo. Por eso es perseguido, porque su nivel de destrucción es muy potente. Pero siempre es, su nivel de destrucción es porque lo molestan. Entonces hay un círculo vicioso con Hulk. Claro, mientras más lo molestan, más se enoja. Exacto, y es indestructible. Por lo mismo. Exacto, porque cada vez que entre más enojado estaba, más indestructible. Entonces decidieron, como considerado una amenaza para el planeta, decidieron mandarlo a un planeta. Lo decidieron mandar a un planeta donde se iba a poder desarrollar como bestia y no poder... Exiliarlo del planeta. Exiliarlo. Lo exilian del planeta Tierra. Pero, obviamente, engañando a Hulk y a Bruce Banner. En un plan maquiavélico. E incluso al lector. Exacto. Porque nosotros esto no lo sabemos en un buen rato. Exacto. Entonces estamos viendo que Hulk está haciendo una misión y tiene que volver a la Tierra. Una misión en el espacio y tiene que volver a la Tierra y no. Lo mandan, la nave está con piloto automático y lo mandan a un hoyo negro que cae en otro planeta que solamente Richard Reed sabe. Claro. Entonces los muy malditos engañan a Hulk y termina cayendo... Ah, pero por una lluvia de asteroides, parece. Sí. No, por la misma furia de Hulk. Él desvía la nave. Ah, él desvía la nave y se sale del planeta donde tenía que llegar y cae a otro. Sí. Y ahí comienza la gran aventura de Planeta Hulk. Cuando cae a un planeta en conflicto de razas. Sí. Hay una guerra entre intrarracial. Ajá. Con unos bichos. Y también en el sentido piramidal del orden de la sociedad. Exacto. Hay esclavos, hay una rebelión... y llega Hulk a cambiar todo el orden de este planeta. Sí. Y Hulk se va enfrentando a los distintos gladiadores, porque es como un mundo... medio romanesco. Exacto. Como con tradición antigua, concepto de gladiadores. Y de dioses. De dioses. Y él llega a ser considerado un dios y a patearle el culo a todos los villanos de ese planeta. Acá... esta saga da pauta a una nueva saga después de Marvel que se llama World War Hulk, que sería la Guerra Mundial de Hulk. Y que ahí es cuando él llega de vuelta al planeta Tierra a patearle el culo a todos los que lo traicionaron y lo mandaron a otro. Pero tiene mucho como del héroe aristotélico, esta saga del planeta Hulk. Que cómo va creciendo el personaje, incluso hasta se enamora. De hecho, parte siendo una bestia como siempre. Exacto. Y a medida que va avanzando... Se va humanizando más. Se va humanizando. Y va generando un grupo. Sí. Pasando por diversas etapas de la humanidad hasta el punto casi final que es la venganza. Exacto. O sea, estar consciente... Sí, es que podéis cobrar... Shakespeareana, un poco. Está potente. Sí, está potente. Como todo cómic de Hulk que tiene un trasfondo muy... muy de fondo y que Ang Lee intentó dar... Y que en cierto modo lo logró, pero también en una película fome. Pero logra mucho la la tridimensionalidad del personaje, que parece ser unidimensional por ser simplemente una bestia, pero no es así. Así que, por favor, lean este cómic. Sí. Ahí le vamos a dar los datos. Acá también damos, quiero dar las gracias a Blog de cómic, que es como Comic Dome, que uno, ahí yo me voy enterando mucho de cómics que obviamente hay, es como enterarte de películas que no habéis visto. Y te va a poder interactuar con gente de cómic. Y también la página Novena Dimensión, ahí la buscan en Google, y que también saben mucho de cómic y están publicando todas las cosas y publican clásicos y todo. Y ahí se pueden descargar todo. Exacto. Bueno, Carlos, ¿te terminó este programa? Llegamos a la hora. Tiempo. Una hora hablando de... Mira cómo se pasa el tiempo. Impresionante. ¿Vieron cómo nos gusta el cine y todos los relatos? Podemos hablar una hora así rápido. Y sin darnos cuenta. Sin dándonos cuenta. O sea, quizá pudimos haber hablado más de inglés. Exacto. De hecho, tuvimos que dejar afuera unas cosas, pero... Sí. Bueno, da lo mismo. Sí, al final. Es la primera también. Es la primera y la cosa y... Yo creo que hasta la tercera podemos hacer así nomás. Sí. Así que también vamos a buscar el... Un nombre, queremos este nombre provisorio, como el gran programa de Carlos y el Toro, o el Toro y el Carlos. El Toro y el Carlos. Y ahí podemos hacer una votación. Si Canal 13 lo hace, ¿por qué nosotros no? Le dice, tendrán magníficos premios. Sí. Bueno, y eso, escríbanos, por favor, pongan sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, si está divertido, si está fome, si somos tontos, si somos inteligentes. Total, lo que sea malo, nos lo leemos. Así de simple, claro. Así que cuando envíe un mensaje, digas al tiro el título del mensaje, malo o bueno. Sí. O sea, si nosotros evitamos los malos. Exacto. En el asunto, bueno. En asunto ponga malo. Y así nos lo leemos. Bueno, ahora me voy con mi familia. ¿Qué vas a hacer tú, Carlos, ahora? Yo voy a seguir trabajando. Ah, que es un buen hombre muy trabajador. Yo me voy a ir a compartir con mi familia. De hecho, hay que explicar que... Señora que me está mirando. Hola, mi amor, te amo. Nos vienen a buscar. Sí. Hay que dejar claro que por el mismo hecho de mi trabajo, yo no voy a estar siempre. Ah, sí. Que yo voy a ser el animador fijo. Ajá. Podríamos decir, y ahí vamos a estar invitando a distintas personas que nos vengan a hablar de todas las cosas que hablamos con Carlos. Bacán. Así que ustedes tienen que darle ánimo, crean mucho, Carlos, queremos que vengan más seguido, que no te queremos cada 15 días. Claro, te queremos siempre. Sí, y depende de la cantidad de comentarios que reciba sobre Carlos, Carlos va a venir más seguido. Sí. O si no, seguirá a llorar. Sí. Bueno, lo superaré en 2-3 días. Sí. Bueno, este podcast está siendo un poco más largo porque obviamente del primero, pero en promedio va a ser un poquito menos de una hora. Ya. Pero como presentación, claro, no alargamos. Claro, así después que... ya no tenemos por qué dar presentación. Exacto, no tenemos que presentar tanto. Uh-huh. Bueno, ¿y qué importa la presentación? Si al final lo que importante es la película. Sí. Sí. Bueno, pero estamos luchando con nuestro ego. Ya lo superaremos. Yo soy Cristian Toro, escúchame. Yo soy Carlos Ramos. Acuérdense de mi nombre. Sí, no lo olviden. Oh, perdón, ese es mi ego hablando. Ya. Adiós a todos y los esperamos en la próxima edición, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós!